Bueno, desde hace varias semanas se viene diciendo a nivel nacional que se reactivan poco a poco los aeropuertos y las terminales de transportes. Hemos iniciado el programa de hoy con orientaciones de la psicóloga Ilse Villamil acerca de cómo asumir la etapa que viene a partir del 1 de septiembre con lo que han denominado aislamiento selectivo. La importancia de tener verdadera conciencia colectiva. Pero en el caso específico de la terminal de transportes de Montería, ¿cómo va el proceso? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles serían las primeras rutas que se reactivarían? ¿Cómo sería eso? Pues preguntémosle a alguien que sepa. Señora Sixta Lora, directora operativa de la Terminal de Transportes de Montería, muy buenos días, bienvenida a Café. Buenos días, Oscar, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el proceso que se está llevando a cabo en estos momentos en la terminal? ¿Qué se espera? ¿Qué podría pasar en los próximos días? Bueno, Oscar, estamos esperando que las autoridades locales y departamentales se reúnan en esta semana y hagan la propuesta al Ministerio del Interior para que haya pues una reapertura de los despachos, de las rutas dentro del departamento de Córdoba y por fuera del departamento de Córdoba en los llamados planes pilotos. Hasta ahora, pues, la terminal viene operando con viajes humanitarios, con pasajeros exceptuados. Son viajes que son programados, las personas compran su tiquete con anticipación y la terminal, pues, coordina todo con las empresas transportadoras exclusivamente hacia los destinos que tienen terminales habilitadas y autorizadas por el Ministerio de Transporte. Obviamente, con todo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y los viajeros demostrando que cumplen con una de las 46 excepciones. Con los planes piloto, la diferencia sería que las personas pueden viajar sin necesidad del cumplimiento de las excepciones, de demostrar el cumplimiento de las excepciones. Y pues se incrementaría un poco más la ocupación de los vehículos. Hasta ahora, pues los vehículos que salen de la terminal salen solo con el 50% de ocupación. Para los planes pilotos estaríamos hablando de un 70%. Eso es lo que esperamos. Dios mediante, pues nosotros continuaremos, como dicen las normas, y para la salud y protección de todos, vamos a continuar con la aplicación estricta de los protocolos de bioseguridad dentro de las instalaciones, tanto para las personas que ingresen como para las que vayan a salir de viaje o las que lleguen de viaje. Si todo se da de manera rápida, si todo fluye, como se dice popularmente, ¿la terminal de transportes de Montería está en capacidad de comenzar a funcionar de manera, bueno, con la nueva normalidad a partir del lunes, por ejemplo? Sí, mira, entre comillas normalidad, porque realmente no vamos a trabajar como veníamos antes de la pandemia. Eso es clarísimo, nosotros lo tenemos muy claro. Y este tiempo, estos meses, pues nos han ayudado mucho en el sentido de que nos hemos ido preparando, hemos ido revisando situaciones que de pronto pasan y que debemos nuevamente retomar con el tema de los controles. Es un proceso que las personas pues poco a poco han tenido que ir concientizándose, sobre todo cuando van a ingresar a las instalaciones, porque nosotros, para que una persona pueda ingresar a las instalaciones de la terminal, tiene que pasar por el proceso de tamizaje, de toma de temperatura, desinfección de calzado. Y de todas maneras siempre pues es un poco tedioso, porque hay personas que quieren ingresar de una vez y de pronto se enojan un poco, se desesperan, pero la idea es que vayamos aprendiendo que todo es un proceso y que deben de tomar las medidas para la seguridad de todos, inclusive de ellos mismos. Cuando le pregunto a la directora operativa de la Terminal de Transportes de Montería, elija ya dos rutas que serían las de mayor urgencia para reactivarse, ¿qué le responde la directora? Bueno, hay que tener en cuenta que las rutas dentro del departamento de Córdoba todavía no han sido habilitadas. O sea, la única ruta que está operando, entre comillas, normalmente es la ruta CRT, porque es una ruta conurbada, o sea, es una ruta que es dormitorio, es muy cercana a Montería. Pero las demás rutas como por ejemplo Loricas, perdón, Tierra Alta, Yapel, Monte Líbano. Esas rutas todavía no han sido autorizadas porque los destinos no tienen terminales autorizadas por el ministerio. Entonces, esas son las rutas que, si me preguntas, son las que necesitamos reactivar, porque primero que todo hay demasiada gente que necesita retomar su actividad económica, sus diligencias, sus temas médicos, y segundo, pues son las rutas que más movimiento tienen, que mayor demanda tienen. Y aparte de todo esto, Oscar, la preocupación del incremento del transporte ilegal, el hecho de que estas rutas hayan sido, pues diría yo, pues no autorizadas en todo este tiempo, eso ha generado el transporte ilegal. Y el transporte ilegal genera adicional a eso el tema de del descontrol en la salud de los usuarios. O sea, son vehículos particulares que no tienen, no cumplen con ningún tipo de bioseguridad. Entonces, pues es un riesgo para las personas. Claro, ¿ha ganado mucho terreno entonces ese transporte ilegal en estos días? Muchísimo, muchísimo. Nosotros desde hace aproximadamente un mes organizamos con la ayuda de las empresas transportadoras un grupo a nivel de la costa atlántica de control a la informalidad. Ese grupo nos ha ayudado mucho porque ahí compartimos pues imágenes, videos de situaciones que están ocurriendo, pero en el momento, para incluimos pues a la Policía de Tránsito y Carretera para que ellos, al enterarse, puedan actuar inmediatamente. Pero realmente se ha desbordado el transporte ilegal, obviamente aunado a la necesidad que tienen las personas de viajar. Y como el transporte legal no puede ofrecerlo, ni la terminal, pues la gente busca en qué viajar poniendo en riesgo su salud. Usted me hablaba de Montelíbano, Lorica, Tierra Alta, digamos que las rutas Sí. que más necesitan en estos momentos los cordobeses es reactivar. ¿Ha habido algún Sí. acercamiento, y me perdona la ignorancia de la pregunta, ha habido algún acercamiento directo terminal alcaldía a saber cómo está la situación, o a ustedes les toca esperar que les informen? No, no, mira, nosotros hemos tenido varias reuniones con representantes de la alcaldía y de la gobernación. De hecho, el viernes tuvimos la última. Pues ellos se comprometieron junto con la Dirección Territorial del Ministerio a revisar el tema de las rutas, pues que nosotros como terminal y el gremio de transportadores de Córdoba, solicitaron ante la alcaldía, porque el deber ser pues era solicitarlo formalmente. Aprovechamos, nos reunimos con ellos el viernes, quedamos en esta semana de pues otra vez volvernos a reunir para revisar cuáles serían las rutas, pues teniendo en cuenta también la alta tasa de contagio que pueden haber en distintos municipios. Y ayer tuvimos una visita de vigilancia de la gobernación, la alcaldía, Secretaría de Tránsito Municipal, Departamental y las Secretarías de Salud. Tuvimos una visita en la terminal, en la instalación, hicieron el recorrido, pues verificaron que todo se esté cumpliendo de acuerdo a la resolución 677, a las normas. Y bueno, estamos en espera de pues la respuesta que el Ministerio del Interior le dé a la alcaldía para que podamos, Dios mediante, a partir del 1 de septiembre, reactivar las rutas y los pues a través de los pilotos. Uno diría que el camino ya está libre de alguna manera, porque pues ya se confirmó que el 1 de septiembre se reactiva también el aeropuerto de Los Garzones. Diría uno que, bueno, si se reactiva el aeropuerto, la terminal de transportes está a un paso de que también se confirme. Pero bien, queríamos saber desde el interior cómo van las cosas, cómo se están viendo y qué podemos esperar. Señora Sixta Lora, muchísimas gracias por su tiempo para café. Gracias, Oscar. Feliz día. Igualmente. Sixta Lora, directora operativa de la Terminal de Transportes de Montería, y ya escucharon oyentes los detalles de cómo avanzan los procesos. ha sido enfática en que Montelíbano, Nororica y Tierra Alta son las rutas que se necesitan con urgencia. CRT sigue trabajando a medias, la ruta CRT, pero todo depende también de lo que pase en cada uno de estos municipios y de que se cumplan los procesos rápidamente para que se confirme la reactivación de todas estas rutas. Sí, ya lo dijimos, a partir del 1 de septiembre se inicia una nueva fase a nivel nacional, pero en cada región y en cada ciudad hay características especiales y eso se va a ir respetando. Por supuesto, depende de las gestiones de las autoridades locales y de las empresas locales la reactivación de todos estos sectores. Recordemos, ya se confirmó que el 1 de septiembre es el primer vuelo del aeropuerto Los Garzones en esta reactivación. Y se inicia con la ruta Montería-Medellín, luego viene Montería-Bogotá, en la medida en que Bogotá vaya superando también ciertos obstáculos. Eso nos permite pensar en que todo irá bien con la terminal de transportes de Montería y se reactivarían las rutas intermunicipales inicialmente, luego las interdepartamentales, ahí vamos, poco a poco. Pero se hace necesario, reiteramos, y perdónenlo cansón si les parece así, se hace más necesario que nunca, conciencia colectiva.